anda hecho una perra y hay que aprovechar. Haciendo palma a todo el mundo. Ay, qué buena que está esa nena. Hay que darle guerra. Que ya está hecho una perra y hay que aprovechar. Que le gusta la pichi y quiere gozar. No se niega, nunca se niega, no se niega. Porque le cabe de una, viaja de una hasta la luna. Con el que quiera ella entrega, no se niega, nunca se niega, no se niega. Ay qué buena que está esta nena. Hay que darle guerra. Que ella está hecha una perra y hay que aprovechar. Haciendo palma a todo el mundo. Ay, qué buena que está esa nena. Hay que darle guerra. Que ya está hecho una perra y hay que aprovechar. Que le gusta la pichi y quiere gozar. No se niega, nunca se niega, no se niega. Porque le cabe de una, viaja de una hasta